desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Espero que estén súper, súper, súper bendecidos. Muy bien a todos los que viven en esta gran patria Venezuela. A todos ustedes, bendiciones desde esta emisora Radio Tiempo 1200 AM. Estamos ya a viernes 6 de marzo, un nuevo mes para que me escuchen en este su programa. Y por cierto, estamos en aniversario, digámoslo así, porque vamos muy pronto a cumplir 2 añitos ya con este su programa por Radio Tiempo, y estaremos hasta que el Eterno lo permita, si es de su agrado y claro, de todos ustedes los que me acompañan viernes a viernes a esta hora. Bueno, y vamos a identificar entonces la emisora. Estamos en la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Bueno, y por ahí está llegando ya el pastor Omar. ¿Te retrasaste, Omar? ¿Qué pasó? Buenos días, mis hermanos. El retraso, hay una tranca en la autopista hoy. Sí, bueno, no es. Entonces salí temprano, pero el tráfico estaba más pesado. Bueno, pero eso es bueno en última instancia, porque eso quiere decir que los migrantes están llegando ya. Sí, me tiene sorprendido. Porque antes estaban las calles solas. Para los que no viven en Venezuela y no escuchan, sí, la ciudad se había como aligerado a raíz de, bueno, de la inmigración, de la gente. Sí, pero están llegando. Entonces llegué hace unos minuticos y... Sí. Esperemos que no llegue el coronavirus, ese sí no lo invitamos. Bueno, como les estaba diciendo, estamos a viernes 6 de marzo del 2020 y vamos a anunciarles pues el mes bíblico en que estamos, el mes de Jehová. Estamos en el 10 de Adar, según el calendario rabínico oficialmente, y el que usa el Estado de Israel, estamos en el 5780. Pero según averiguaciones por ahí con Michael Root, que estuvo, tú sabes, a través de la NASA y unos programas, él dice que hay un desfase de unos 260 años en el calendario hebreo. Y por lo tanto, estamos en el 6019, en el 6019 del calendario hebreo. Pero resulta que este mes de Adar es el 12º mes, o sea, prácticamente el final del mes. A veces el calendario judío tiene 12 meses, a veces tiene 13 meses. Este año creo que tiene 12 meses. Y a partir, Omar, si no me equivoco, del 26 de marzo entramos al mes de Abi, que así oficialmente, bíblicamente, se llama el primer mes cuando ellos salieron de Egipto. Y con el tiempo el nombre del mes se cambió a Nisan, pero usted le puede nombrar Abid o puede nombrar Nisan, pero entramos realmente al año el 26 de este mes de nosotros, el calendario gregoriano. Y bueno, muchos se preguntarán qué pasa con Rosh Hashanah, porque los judíos celebran el año nuevo en el Rosh Hashanah, que más o menos queda por ahí en septiembre, más o menos cae. Lo que pasa es que el Rosh Hashanah, después de unos días, se celebra el Rosh Truah, o sea, lo que se conoce como la fiesta de las trompetas. Aunque realmente no es un sonido de trompeta, es un sonido de como de bulla o como un trueno, pero también puedes usar el chofar o la trompeta. Y es un periodo, son las fiestas de otoño, y es un periodo que todavía debe comenzar más adelante, porque el Señor cumplió las fiestas de las primaveras, pero no ha cumplido las fiestas del otoño. Y estamos esperando la venida del otoño, porque dice que cuando Él venga va a sonar la última trompeta. Y después del Rosh Hashanah comienza un periodo de arrepentimiento, y al llegar, tú sabes, antes que llegue el Yom Kippur y todas estas fiestas de arrepentimiento. Y bueno, es un periodo bien interesante y nadie sabe el momento en que cae Rosh Truah, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Pero debido a ese cambio, a esa profundidad de que tú cambias tus actitudes para el nuevo año, o sea, tú te arrepientes, haces un voto, ¿verdad?, de portarte bien, ¿no? Aunque al final del año terminas, bueno, no me porté tan bien como fue la promesa. Sí, bueno, el Rosh Hashanah tiene esa característica, por eso que a mí me gusta el principio que el pueblo judío hebreo toma con ese Rosh Hashanah, que es un tiempo de arrepentimiento, de cambio. Sí. Es un principio que a mí me agrada bastante, sí. Que yo rescato, ¿no? Bueno, por eso es que ellos toman ese mes, más o menos por septiembre, como el principio de año. Pero realmente el principio de año es ahora, ¿no? Ahora en el próximo mes, ¿no? En el mes de Adit o Nisan. Ese es el año que el Eterno determinó y que le dio nombre. Es uno de los únicos meses que realmente le dio nombre, porque ya cuando el pueblo judío fue deportado, y hablamos del pueblo judío porque fue la tribu de Judá, el reino del sur, que fue deportado a Babilonia, fue en Babilonia que fueron adquiriendo otros nombres los meses, pero por lo general los meses era Adi, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, más o menos así. Pero ya después Babilonia adquirieron Que los días de la semana. Que los días de la semana. Que el único que se conocía era el Shabbat, no conocía. El Shabbat. No, los otros días de la semana no tenían nombre. No tenían nombre. O no tienen nombre, no deberían tener nombre. No deberían tener nombre. No deberían, sino el Shabbat. Yo me imagino que el pueblo judío contaba los días. Bueno, sabemos que el calendario es lunar. Contaba los días de acuerdo al calendario lunar, y ellos determinaban cuál era el séptimo día, el sábado. Me imagino que era así que ellos lo hacían, o lo siguen haciendo. Así es. Mira, Mari, ¿cómo estás para hoy? Bendecido. Bendecido, hermano. Bueno, porque te quiero dar una tremenda bendición a ti y a todos los radiotiempistas. El versículo del día, ¿qué tal? Versículo del día, vamos a hablar de Hebreos 10, 12, 14. Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, por eso te estoy diciendo, estamos bendecidos, porque el Señor entregó una sola vez y para siempre nuestro Yeshua, nuestro Jesús. Amén. Amén, aleluya. Por eso que tú y yo estamos aquí. Y tenemos la vida segura, con coronavirus o sin coronavirus. O sea, la vida eterna la tenemos. Exactamente. Bueno, por amor a ti es parte de eso que nosotros queremos, ¿no? Transmitir, ¿no? que forma parte de tantas cosas que queremos hacerle llegar a los hermanos en su debido momento. Sí, bueno, el conocimiento. Sí. Pues si usted quiere aprender más, pues vaya a la congregación, ahí estamos para recibirle y para enseñarles todas estas cosas. Pues yo sé porque para muchos de nuestros oyentes todas estas cosas son nuevas y son como extrañas. Y tú sabes que aquí nos escuchan, bueno, casi en toda Venezuela y por internet, bueno, en todas partes del mundo. No, seguramente nos están escuchando en Dominicana, a que acaba de haber un terremoto 5.4 grados en cerca de Punta Cana. Y bueno, estos son señales de lo que nos dice Mateo 24, igual que las epidemias que estamos viviendo, pero estamos confiados en el Señor. Por aquí me escribió la hermana Zoraida, ella siempre es fiel, una hermana fiel. Saludos, hermana. Saludos, buenos días, pastor, saludos, bendiciones, igual para ti. Bueno, una bulla, Fabián. Fabián está distraído. Fabián le cogió el coronavirus. A ver, Alice Menéndez. Bendiciones, mis hermanos, a todos y saludos. Gracias por esas palabras que nos dan y muchas bendiciones. Estoy segura que sí van a durar más. ¡Ey, B! Y B, un saludo para ti allá en las Tunitas. Alice y B. Lo que pasa es que yo no sé, y B, ¿quiénes de ustedes son los que manejan el teléfono? O si se lo comparten, un rato lo manejas tú, un rato lo maneja Alice, una vez me manda los mensajes tú, otra vez me lo manda Alice, no sé, me lo escribes por ahí, porfa, para saber quiénes son los que escriben. Bueno, ellos son oyentes fieles. Y bueno, hablando de los acontecimientos mundiales, tú sabes que los científicos chinos descubrieron que el coronavirus tiene... O sea, el coronavirus se conoce de los años 60, realmente, es un virus. Pero él ha ido mutando. Y las enfermedades como el SARS, la fiebre porcina, el H1N1, todas estas enfermedades han sido el mismo coronavirus. Sí, apóstol, me sorprende que en estos días estaba conversando con una amiga que vende productos de multinivel. Ajá. Y ella me estaba comentando que tiene 17 años vendiendo esos productos. Y ella recuerda que siempre leían los productos que ella vendía, que medicinas servían para combatir el coronavirus. O sea que desde hace 17 años esta amiga conoce de la existencia del coronavirus. Sí, el coronavirus, te digo, o sea, bueno, toda la vida tuvo que haber existido, tanto en los humanos como en los animales, pero fue descubierto en los años 60. En los años 60, imagínate, wow. Y bueno, siempre ha habido gripes. En la humanidad ya han habido gripes que han afectado a las personas en los pulmones. Y yo conocí una señora ya mayor que murió de una pulmonía. Hay personas que murieron de una gripe que dicen, no, le dio una gripecita y pues se complicó con pulmonía. Que no es solamente esta enfermedad que está en boga. Ahora, que lo que pasa es que esta enfermedad ahorita es que se contagia mucho más rápido. Por eso es que hay que cuidarse. Pero que hay que tomar las profilaxis que nos están indicando en todas partes del mundo. O sea, es bastante complicado no estarse dando la mano, no estarse dando besitos, no estar hablando person al person, face to face. Sí, es bastante... Es complicado. Es bastante complicado el tema del coronavirus. Lo que bueno es que parece que con reposo y con descanso y tomando las respectivas medicinas, se puede controlar la enfermedad. Sí, bueno, más que todo lo importante es subirse la defensa. Exactamente, porque ataca el sistema inmunológico. Exactamente, subirse la defensa. Y bueno, desde que siempre existió la humanidad ha tenido que elevarse las defensas. Antiguamente no había acetaminofén ni nada de estas cosas. Entonces, por ahí dicen que hay una planta que produce la acetaminofén. Creo que es el saúco. Pero hay algunos que usan las hojas de este árbol y lo hacen como un té y se toman. Sí, yo tengo té. De esa ramita en la casa, pero sí hay que tomarlo con precaución porque tiene claro contraindicaciones. Y bueno, busquen por internet para qué sirve el árbol de acetaminofén, pero lean las contraindicaciones. Bueno, el árbol no es así. Bueno, no es un árbol. Es el saúco. Es el saúco. Es un árbol, pues, pero se conoce así. Claro, sí. Uno lo busca como acetaminofén y sí, lo consigue en exactamente. Ahí yo tengo el árbol. No se da mucho aquí en Venezuela, en algunas partes Yo, una ramita yo me traje de Ecuador y me creció el arbolito, ahí tengo las hojas, aunque yo te digo que nunca, sobre todo las flores, pero me floreó una sola vez, nunca he tomado. Pero bueno, la humanidad siempre ha recurrido a comer, bueno, lo que es frutas, verduras, cuestiones verdes, y han tenido que hacer eso para sobrevivir. Y la humanidad, bueno, ha continuado. Y te tengo aquí que para el 5 de marzo de 1179 comienza el tercer concilio de Letrán. Para 1616 la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico, que demuestra que el sol no gira alrededor de la tierra. Para 1701 en Venezuela se funda la aldea de Maracay. Un saludo a los maracayeros. Maracayeros, exactamente, que cumplen años allá en Maracay. Para el 6 de marzo de 1447, Nicolás V asume como papa, ¿ya? Y para 1812, en la actual Venezuela, las fuerzas del capitán español Domingo de Monteverde toman Caracas. Imagínate, si viviéramos 1000 años hubiéramos visto todo eso como Matusalén, ¿no? Pero gracias a Dios no hemos visto nada de eso. Y bueno, nosotros tenemos un tema, estamos un poco, pues no crean que rapidito, ¿no? Pero vamos a ir cambiando un poco el formato porque queremos, precisamente como dice el programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, que usted vaya pues adquiriendo conciencia de lo que realmente implica para nosotros la fe, implica para nosotros el ser creyentes en Cristo. Apartémonos de denominaciones, porque realmente lo que nos salva no es la denominación, no es ser católico, no es ser evangélico, no es ser protestante, no es ser, por ejemplo, adventistas, luteranos, pentecostales. Lo que te salva primeramente, ¿no?, es el nombre del Señor, es creer en Él, porque dice, clama a mí y serás salvo, y yo también te responderé. Eso hizo el delincuente, entre comillas, bueno, que estaba al lado del Señor, que el Señor le dijo, de cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Así que vamos a ir tratando en los siguientes programas pues temas muy interesantes. Yo les sugiero a mi radio tiempista, donde ustedes estén, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, aunque nunca lo han hecho, tú sabes, estos radio tiempistas son súper, súper inteligentes. Eso es bueno, porque significa que estamos hablando claro y están entendiendo. Están entendiendo. No están quedando con dudas. Prácticamente nunca me han dicho, pastor, toque este tema o toque este otro tema, ¿no? Pero nosotros lo hacemos por amor a ti, como dice el programa, pero vamos a hablar entonces el idioma hebreo. Tú sabes, Omar, que hay muchos hermanos preciosos en la fe, hermanos que genuinamente creen que el idioma hebreo es sagrado, ¿no? Que es el idioma de Dios, del Eterno, de Jehová. Ellos piensan así, ¿no? Pero cuando ellos te dicen, no, el idioma sagrado es el hebreo. Entonces yo les pregunto, ¿pero cuál hebreo? ¿Cuál hebreo? ¿El hebreo antiguo, para darte un nombre, o el hebreo moderno? Porque el hebreo que se habla actualmente no es el que se habló en la antigüedad. Mire, por aquí me están escribiendo. Ajá, aquí me está escribiendo Alice, tú sabes, Alice, Eide, el celular, bueno, no importa la compañía, pero lo comparto. O sea, yo, tú sabes, yo soy un esposo, estamos a la orden, así sea, un café. Nos está invitando a un café y no hemos podido ir. Omar, ¿cuándo arreglas el carro? Bueno, estamos en eso. Estamos en eso, para poder ir, para poder ir, para tomarnos el café. Tú sabes cómo tú un café ahorita. No, vamos a recibir esa bendición. Hemos tomado la palabra, pero bueno, no ha sido posible. Pero sí queremos tomarnos ese café. Lo que vamos a proponer, ¿no? Vamos a bajar en autobús. Sobre chico. Todo yo, que los que sí. No me conocen, pues bueno, somos cafeteros. Somos extremadamente cafeteros. Bueno, tú sabes que por ahí dice que todos los negros tomamos café. Así dice. No hay ningún problema. No hay ningún problema, todos los negros tomamos café. Bueno, y seguimos con el estudio del idioma hebreo, ¿no? El idioma hebreo, pues tú te preguntas, o sea, ¿cuál hebreo? Porque en tiempos de Jesús, primero tenemos que aclarar que Jesús, prácticamente su idioma natal, su idioma materno, su idioma de la región prácticamente era el arameo, no era el hebreo. Sí, sabemos que era el idioma que hablaban. Yo me imagino que Jesús sabía hebreo porque me imagino que cuando se hacían los estudios de las escrituras, bueno, me imagino que eso estaría en hebreo y a lo mejor él tendría un conocimiento del idioma por lo que le transmitieron los maestros de la ley con la palabra hablada. Pero usted dice algo bien, bien interesante. ¿Cuál hebreo es el santo? ¿El que se habla ahora o el que se hablaba en tiempo del Antiguo Testamento? Sabemos que todos los idiomas del mundo con el tiempo evolucionan. Por ejemplo, nuestro español no es el mismo español que se hablaba en la época de Simón Bolívar. Hay muchas variantes. Bueno, inclusive no se llamaba español, sino castellano. Y decíamos castellano. Y el término correcto es castellano, porque nuestro idioma realmente es el castellano. Castellano. Lo que pasa es que hemos acostumbrado a decirle español porque nos viene de España. Pero de Castilla viene castellano y de Castilla se expandió. Pero el término correcto es el castellano porque nace en Castilla. Ahora, vámonos, porque es cierto, Jesús aprende, tuvo que haber aprendido el hebreo porque las escuelas antiguamente eran la sinagoga. Y él tenía como buen judío, nacido en Galilea. Bueno, él nació en Belén, pero se crió en Galilea, lo que es en Nazaret. Él tenía que asistir a la sinagoga y seguramente aprendió a leer los manuscritos. Y él tenía que leer. Ahora, el hebreo que se hablaba en el círculo religioso era un hebreo culto, un hebreo clásico, un hebreo religioso, digámoslo así. Y Jesús tenía que haber tenido conocimiento del hebreo, porque para él comunicarse con los sacerdotes, con los sabios, incluso desde que tenía 12 años, aunque no dudamos también que los sacerdotes sabían arameo, porque su idioma fluido tenía que haber sido. Claro, y era el idioma que arameo. Hablaba el común. El común de toda la población de Judá. Toda la población de Judá. Y también tuvo que haber, como decimos en buen venezolano, machucado, ¿no? Tuvo que haber machucado un poco el latín. El latín, que es el idioma del imperio que conquista Roma. Aunque se hablaba también el griego popular que se hablaba en los mercados, ¿verdad? Mira, dame un kilo de papa. Sí, el griego koiné. Sí, porque todo el imperio era muy cosmopolita. Había una confluencia de cultura que, como usted bien dice, se movía dentro del imperio y eso también tuvo que haber permeado el idioma. Claro, le enriquecía, digámoslo así, porque el griego, también había el griego clásico, que hablaba, tú sabes, la clase alta, y el griego popular, el griego koiné. Entonces, ese griego tuvo que haber alimentado los idiomas hebreos y arameo y viceversa, porque el griego era el idioma internacional. Era como decir hoy en día el inglés. Y nosotros tenemos palabras en inglés. Algo parecido como pasa actualmente. Nuestro idioma castellano se ha visto influenciado por el idioma inglés, que es el idioma que predomina mundialmente. Ajá, igual que el idioma inglés también ha sido enriquecido con nuestro español o castellano. Tú sabes que la palabra chévere nace en Venezuela, ¿no? Sí, es muy nuestra esta palabra. Es nuestra y se expandió. Entonces imagínate un gringo diciendo chévere. Chévere, no, les cuesta la palabra. Eso quiere decir que los idiomas se enriquecen mutuamente. Pero vámonos al inicio, porque mucha gente habla, muchos cristianos genuinos hablan de que el idioma viene desde un origen, desde Adán y Eva. Pero tenemos que entender que Adán y Eva sufren dos etapas, digámoslo así. La primera etapa es la etapa de la perfección. Y después ellos caen por la desobediencia de Eva. Por eso saludamos a todas las mujeres en el mes de las mujeres. No nos olvidamos, ¿verdad? Ahí excluimos a Eva, ¿o no? También la felicitamos. También la felicitamos. Pero bueno, Eva, tú sabes, no fue a engañada, fue engañada. A Eva y fue, a María. Sí, la exactamente. Eva fue engañada. Y bueno, a raíz de que Eva fue engañada y a su vez a Adán también fue engañado. Por la serpiente, muy astuta la serpiente, que sabemos que es Satanás, a Satán, como dicen. Bueno, ellos cayeron. Entonces, lo que se llama la naturaleza caída. Desde que viene la naturaleza caída, no sabemos qué idiomas ellos hablaban en la perfección. ¿Ya? No sabemos qué hablaban ellos en el paraíso con Dios, cómo se comunicaba. Pero vamos a hablar del idioma adámico. Adámico puro, celestial, con Dios. Porque no sabemos, pero cuando ellos caen, ellos empiezan a comunicarse con Dios también en el idioma adámico. Pero este idioma adámico también cae. Cae porque toda la naturaleza cae, todo se degenera, todo cae en maldición. Y es ahí cuando el idioma adámico en la caída empieza a cambiar. Y este idioma adámico, que se le nombra así por Adán, llega hasta Noé, más o menos, pero de ahí a Noé debe haber habido mucha variable. Cuando llega Noé, viene el cambio, producto del diluvio. Llega el diluvio y Noé tiene tres hijos conocidos: Cam, Sem y Jafé. Jafé. No vaya a decir café. Sem, Cam y Jafé. Ajá. Pero los israelitas y todos los cananeos y actualmente los árabes, toda esta zona conocida, descienden de Sem. Y los cananeos en parte también descienden de Cam, porque Cam tuvo un hijo llamado Canaán, que es el nieto que vio la desnudez del abuelo de Noé. Y aquí hay algo interesante, porque entonces de Sem se habla de la raza semítica, pero después del diluvio pasa algo interesante. Uno de los descendientes de Cam o de Canaán, el nieto, es Nimrod. Y el Nimrod, según los estudios, era un gran líder. Algunos le llaman el dictador de la época, que quiso imponer un solo reino y quiso pues llegar a las alturas con la Torre de Babel, que es un zigurat, creo que se pronuncia así. Y pues Dios vio, todo el mundo conoce la historia, y ahí se confunden las lenguas. Importante detalle, porque ahí es cuando empezamos a conocer los idiomas tal como, esta variante de idiomas tal como lo conocemos el día de hoy. Y por eso es que es bien importante cuando usted analiza, bueno, ¿cuál es el idioma santo realmente? Porque si sabemos que los idiomas surgen de esa situación, de una confusión, también podemos decir que todos los idiomas son creación de Dios. Por lo tanto, todos los idiomas de alguna manera son santos porque vienen del Padre. Claro que está. Fíjate que en la Torre de Babel es cuando Jehová, Dios, como castigo, dio origen a diferentes idiomas. Ahí dice, diferentes idiomas. Pero ¿quién dio origen a estos idiomas? Como tú muy bien lo estás diciendo. El mismo Dios fue el que creó todos estos idiomas. Fue el que confundió las lenguas. Como evidencia podemos mencionar que los primeros nombres, porque la Torá, los cinco libros del Pentateuco, fue escrito en hebreo, ¿ya? Y cuando escriben el Génesis, como evidencia podemos mencionar que los primeros nombres derivan de la etimología hebrea. Adán deriva de Adama, que significa tierra, e Isha significa mujer, que deriva de Ish, Eva de Hai, que significa vivo. Por eso es que algunos hebreos, sobre todo el rabinato, los sacerdotes, los Cohen, dicen que el hebreo es un idioma santo. Pero ¿desde qué punto de vista tú puedes ver el hebreo santo? Desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista bíblico, porque el hebreo fue escrito en el Pentateuco fue escrito en hebreo. Desde ese punto de vista podemos decir que sí. Y eso no es nuevo, porque el latín lo adoptó la Iglesia Católica Romana. Y el latín, se daban las misas en latín hasta el año 60, 63. Yo recuerdo en la Iglesia Claré, aquí en Los Dos Caminos, que yo muy pequeñito, muy pequeñito, ya se me cayó la cédula, yo escuchaba las misas en latín. Y fue a raíz de la reforma del Concilio Vaticano II con el Papa Juan XXIII, el que llaman el Papa Bueno, que hubo la reforma y se empezó a dar la misa, que por cierto, misa significa sacrificio, pero esa es otra historia que vamos a dar más adelante. Resulta que empiezan a dar la misa en nuestro propio idioma, y así es que nosotros, los católicos pueden ir a misa todos los domingos y pueden entender, pero imagínate que hoy en día todavía estuvieron dando el latín, y era en el latín eclesiástico, y todavía el latín es un idioma que se habla en el Vaticano, es el idioma oficial del Vaticano. Y tú sabes que todos los sacerdotes, cardenales en el mundo entero tienen que aprender latín, porque cuando van al Vaticano y se comunican con el Papa, el Papa Francisco no es que habla, che, mira, vení para acá, vamos a jugar fútbol. No, hablan en latín, porque puede venir un sacerdote alemán, por ejemplo. Bueno, en la película Los Dos Papas está Ratzinger, que todavía están vivos los dos, Ratzinger, el que renunció, y el actual Papa. Y cuando ellos van, ellos, bueno, el uno habla castellano, español, el otro alemán, sus idiomas maternos. Pero podían intercambiar un poco, tal vez, conocían, pero se comunicaban en latín, ¿ya? Porque el latín es el idioma del Vaticano, es el idioma que todo sacerdote debe aprender. Bueno, no sé si todos lo aprenden, pero deben aprenderlo. Y antiguamente en los colegios, por lo menos aquí en Venezuela, daban latín. Hasta hace poco daban el latín. Cuando tú escogías humanidades en el liceo, una de las materias que tú veías era latín, junto con el francés, si no me equivoco, y el italiano. Sí. Pero el latín siempre estaba allí, pues, como idioma que tenías que aprender. De ahí viene la palabra secula, seculorum. De secula. Habemus, papa. Que es un idioma muy lindo, ¿no? Yo le puedo. Sí. Es un idioma muy bonito, yo le puedo escuchar y. Es un idioma muy, muy, muy hermoso, igual que el hebreo. Y hablando del hebreo, vámonos a una primera pausa musical en hebreo. Espero que les encante esta pausa. Y tenemos la canción que le vamos a poner, el Padre Nuestro. Nuestro Padre Nuestro, nuestro Rey. Thank you. Radio Tiempo, son las 9:38. Muy bien, Radio Tiempistas, estamos aquí de nuevo más. Y continuamos. Sí, hablando del idioma hebreo. Bueno, hablamos que el idioma fue evolucionando y se derivan a raíz de la Torre de Babel todos los idiomas conocidos y que fueron... Porque, lógicamente, los idiomas que fueron confundidos en la Torre de Babel no son los que existen actualmente. No, es evidente. Porque yo creo que de esos idiomas no debe quedar... muy poco. Son raíces. Lo sí, que raíces. Quedan, raíces como el hebreo. Como el hebreo. Pero hay algo bien interesante. Tú sabes que en Isaías 19:18 se nos dice que la lengua de Canaán es la que hablaban los actuales israelitas. Cuando ellos salen de Egipto, ellos pues empiezan a hablar, se alimentan de la lengua de Canaán, porque dice bíblicamente Isaías 19:18, se menciona la lengua de Canaán. O sea que ellos hablaban y se enriquecían. Las lenguas semíticas procedentes de las tribus de Sem se creen que es el idioma hebreo, que es la lengua madre. Eso creen. Estas lenguas son además del hebreo, fíjate, el arameo, el sinático, el triguña, el árabe, entre otras. Estos idiomas tienen una antigüedad de más de 4.500 años. Es uno de los idiomas más antiguos que el chino y que el griego, hablando de los chinos. O sea, el idioma hebreo incluso es más complejo que el chino, más incluso dicen los expertos, pues los lingüistas. Ahora, a partir del año 200 después de Cristo, el hebreo del atorado bíblico dio paso al hebreo misnico o rabínico, lo que estábamos hablando. Es un idioma más que todo litúrgico, un idioma culto, un idioma de la lengua de la Mishná. Era una modalidad de lengua escrita más dútil que la Biblia. O sea, es una modalidad con influencia del griego, fíjate. Influencia, fueron alimentados, fueron, como decir, afluentes. El griego, el latín, el persa y el árabe desde el siglo IX en adelante. Después se evitó el uso de este idioma hasta el siglo XIX, que se retoma el hebreo como lengua hablada debido al regreso de los judíos a Palestina. El hebreo originalmente no tenía vocales, luego se le agregan las vocales y bueno, es otra historia. Sí, es un idioma muy complejo. Un conocido erudito judío caraíta, Nehemías Gordon, en sus estudios pasa horas descifrando escritos en hebreo antiguo y habla de esos aspectos que usted señala, de que son es un idioma que no tenía vocales, que fue evolucionando, y él puede pasar, y era, ha pasado hasta 3 o 4 horas analizando escritos antiguos para poder sobre entender cómo el códice de Alepo, el códice de Leningrado. Y él insiste mucho en eso, ¿no? En la evolución que ha sufrido el idioma, y ha hecho estudios sobre el tema, que bueno, de eso en otros programas hablaremos de eso con más detalle. Ahora fíjate que los acentos y las vocales en el idioma hebreo se identifican por los puntos. Y bueno, según Nehemías Gordon, el nombre de Jehová estaba oculto porque no ponían realmente los puntos en los escritos, pero eso podemos hablar más adelante. Lo que nos interesa es que el idioma hebreo después sufre muchos cambios, muchas variantes, hasta el lenguaje actual que se habla en Israel. Ahora fíjate, la pregunta es, porque hay un cambio en la pronunciación gramática y en el léxico, y la pregunta es, ¿el idioma hebreo es una lengua kadosh? Kadosh es santo. Entonces la pregunta ¿es un idioma santo? O sea, no hay ningún idioma terrenal hablada por los hombres que sea santo. Lo que hay son idiomas que se usan litúrgicamente, que se usa en la fe hebrea para definir ciertos términos, igual que el latín en la iglesia católica. Eso es, digamos, idioma religioso. Porque es incongruente, porque si el idioma fuera santo, nosotros los hombres entonces hemos profanado los idiomas. ¿Sabe por qué? Porque igual que en el castellano se dicen groserías y vulgaridades, en el hebreo también los israelitas o los judíos actuales dicen groserías y vulgaridades. Entonces, ¿cómo tú puedes usar un idioma para decir groserías? ¿Ya? Entonces estás profanando el idioma. Y vemos también las profecías, lo que habla la Biblia, labios inmundos, ¿ya? Labios inmundos. O sea, que incluso en el tiempo de Jesús había gente impía. Y esa gente impía decían tal cual como tal. Tú sabes lo que decía. Y Jesús siempre decía que teníamos que hablar de manera que nuestro hablar fuera para edificar. O sea, que en la época también había gente que hablaba insensateces, hablaba vulgaridades, gente que no hablaba nada interesante. Y Jesús siempre llamaba la atención de eso, de que nuestro hablar siempre fuera para edificar y para llevar la buena palabra. Aparte de que, como ya hemos dicho, el idioma hebreo sufrió cambios. Claro. Incluso en tiempos antiguos, en tiempos de Canaán, en tiempos de las 12 tribus, en tiempos de los jueces, vemos que cada tribu a la larga fue hablando su propio hebreo, sí, o su propio arameo. Lo vemos, es como el castellano. El maracucho habla totalmente, claro, diferente a los de Caracas, y los orientales también. Sí. Lo que tenemos que entender de este aspecto del idioma es que, siendo el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo escogido, algún idioma tenían que hablar. Obviamente, exacto, hablaban el hebreo, entonces el hebreo se convirtió en el idioma usado pues para transmitir la enseñanza de la escritura, la enseñanza bíblica. Es lo que tenemos que entender de esto, de este idioma, del idioma hebreo. Sí, porque el idioma cambió con el paso del tiempo. Incluso vemos que cuando Nehemías regresa de la deportación de Babilonia, él se queja porque los judíos de la época se casaban con extranjeras. ¿Y cuál era el idioma que hablaba entonces? Era la lengua de los extranjeros, de los moabitas, de todas estas tierras que circundaban a Israel, hablaban todos esos idiomas. Pero yo quiero aclarar también, aparte aquí, por qué el hebreo no es realmente santo. Porque aparte de todo lo que se habla ahí, ¿verdad? De que las personas hablan, pues normal, un hebreo popular, a veces un hebreo vulgar. Y sacando el hebreo de la Mishná, de la Torá, que es un hebreo que debe ser santo, que esa es la diferencia. Nosotros vemos que si eso fuera así, ¿por qué cuando nos habla en 1 Corintios 14, que nos dice el hablar en lenguas, para aquellos que creemos en el don de lenguas espirituales y celestiales? Dice el versículo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, cuando tú hablas en lengua, tú no estás hablando hebreo. Hablas un lenguaje angelical. Hablas un lenguaje angelical. Entonces no sabemos cuál es el lenguaje que existe, porque Dios... ¿Con qué Dios se comunicó con Abraham? Con el Arcadio. ¿Con qué se comunicó con Jacob? Se comunicó con el idioma arameo. Entonces, ¿y con qué Dios se comunica con nosotros actualmente? Con nuestro idioma. Con nuestro idioma, no. Porque cuando tú muchas veces dices en los círculos religiosos, el Señor me habló, no te habló en hebreo. Te habló en español, exactamente. Te habló en español. En castellano. En castellano. Bueno, Omar, el tiempo se nos está acabando. Esperamos que nuestros oyentes hayan podido entender lo del idioma hebreo. No es que estamos diciendo y estamos despreciando. Creemos que el idioma hebreo es santo en el sentido bíblico, en el sentido litúrgico, y que debemos honrar los idiomas. Y todos los idiomas debemos honrarlos, porque nadie de labios impuros podrá entrar en el reino de los cielos. Bueno, nos despedimos, hermano. Bueno, y lo importante es que, bueno, cualquier duda escriban a nuestro grupo de WhatsApp, que cualquier duda se le será aclarada. Y sí, bueno, como siempre, bueno, esperándolos el domingo en nuestra congregación para seguir aprendiendo. Y pueden escribirnos al correo electrónico congregacioncdaamor. Y bueno, será hasta el